feo culiao. Desde muy niño que tú me acompañas, compañera inseparable de mis días. Y aunque eres calva, ciega y sorda muda, yo sé que de mis andanzas jamás cuentas nada. Cuando eras chica de ti se burlaban y te decían que jamás tú crecerías. Ay, pero mira, mira cómo has cambiado. Hoy eres grande y sigues a mi lado. Y por estrechos y hediondos caminos, sin pavimento tú aperras conmigo. Y por eso yo quiero decirte que estoy agradecido de haberte conocido. Tula, tula, la misma de siempre. Cabeza de papa, tula, tula, la misma de siempre. El casco bombero, tula, tula, la misma de siempre. El dedo sin uña, tula, tula, la misma de siempre. Ay, no te andes tirando peo, pues culiao, que te di la wea pasada aquí. Pujando enfermo la wea, tío. ¿Qué wea comiste en el sajón de la wea, conchetumadre? Y de todas las mujeres que he tenido, se levantaban contigo muy tempranito. Agradecían el quesillo fresquito o el chuño caliente cuando hacía frío. Y es verdad que han pasado los años y andan diciendo que te estáis debilitando, que ya no eres el robusto de siempre y que ahora hueles peor que la muerte. Por estrechos y hediondos caminos, sin pavimento tú aperras conmigo. Y por eso yo quiero decirte que estoy agradecido de haberte conocido. Tula, tula, la misma de siempre. ¿Y qué es esa de papa? Tula, tula, la misma de siempre. La misma de siempre. El dedo sin uña. Tula, tula, la misma de siempre. Tula, tula, la misma de siempre. ¿Qué es esa de Ava? Tula, tula, la misma de siempre. ¡El chocal de la zorra! Tula, tula, la misma de siempre. ¡Mi guidaje de berro! Tula, tula, la misma de siempre. ¡Ay! ¡Bueno, bueno, bueno! Para que la wea agresiva su resto. Mira, mira el niño. Mira si parece un osito de peluche, conchetumadre. ¿Cuándo esa weá, culiao? ¿Cómo se te ocurre sacarte la bichura aquí delante de la gente, culiao? Ya nos vamos, nos vamos. Chao. So.